Le entregamos una cordial bienvenida, amables oyentes, por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina, quien les habla, el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno y, como siempre, nuestro mejor deseo que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Recuerde que hemos estado conversando acerca de las vestimentas sacerdotales. Recuerdo. Hemos venido viendo cómo Aarón, a pesar de lo que fue, Dios lo eligió como sumo sacerdote. Sí. Le entregó las vestimentas que debería representarlo dignamente a él y a sus hijos como sacerdotes. Pero tenemos que hablar hoy día de Jesús, nuestro sumo sacerdote, porque eso es el simbolismo, dejó de ser simbolismo y pasó a una realidad, y esa realidad es Cristo Jesús como sumo sacerdote. Y fíjate, ahí en el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y los versos 14 y 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, Horacio, uno tiene que pensar que si el simbolismo era tan hermoso como lo pudimos de alguna manera tratar de describir, porque la verdad es que es bien difícil describir cómo era en esencia esto, pero era maravilloso el traje del sumo sacerdote. ¿Cómo será realmente la perfección Jesús como sacerdote? ¿Cuál será su vestimenta? Por lo menos, Apocalipsis habla de la pureza del blanco, del lino, del trabajo de un lino torcido, de un trabajo de un lino hermoso, esas piedras preciosas. Y si el sumo sacerdote de la tierra tenía la representación de todo el pueblo en su pecho, en su corazón, Dios también lo tiene. Y dice que intercede por nosotros. Sí, es verdad, pero creo que en Jesús ninguna de esas piedras, de todo eso, de esos ornamentos, es necesario. ¿Por qué razón? Porque todo eso era una representación de las cualidades que tiene nuestro Señor Jesucristo. Esas cualidades que nosotros también debemos aspirar a tener. Creo que ese carácter de Jesús es lo que nosotros necesitamos. Por eso debemos cada día contemplarlo y pedirle a Dios ayuda a fin de que el carácter de Cristo pueda ser reflejado en nosotros. Claro, el atributo que tiene Cristo es especial. Tú lo leías en el versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, el otro en realidad no andaba ni cerca de las debilidades porque era humano igual que los otros. Él tenía que hacer sus propios sacrificios, separarse para oficiar y luego representar a Dios en el juicio que hacía, ¿no es cierto?, anualmente el sumo sacerdote. Pero aquí dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, y aquí está la gran diferencia, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pues uno puede decir, mira, ¿para qué piedras, para qué adornos, cuando su carácter ya lo es todo? Pero está la pureza reflejada en su hablar, en su andar, en su vestimenta. En otras palabras, tenemos un maravilloso sacerdote que puede simpatizar, que puede sufrir o padecer junto con. Y ese con usted, conmigo, porque nos conoce, nos creó y nos quiere llevar nuevamente a vivir con él. Fíjate, la representación de Jesús es con un traje blanco, de lino, y creo que eso es suficiente. Y lo interesante del caso es que en el libro de Apocalipsis nos muestra dos visiones de la iglesia, o quiero decir, de dos iglesias diferentes. Hay una iglesia vestida de lino fino, una iglesia de un blanco, que una mujer, representada por una mujer, con un vestido blanco radiante. Solamente eso. Y tenía una corona de 12 estrellas en su frente. Nuevamente el número 12, interesante. Exactamente. Y hay otra mujer con toda clase de ornamentos. Está con un cáliz de oro, vestida de púrpura, en que hay piedras y todo eso. Un ornamento exterior. En la iglesia pura, no hay un ornamento exterior, hay un ornamento interior. De pureza. Exactamente. De santidad. Entonces, y yo creo que ahí es precisamente donde nosotros debemos detenernos. Nosotros debemos aspirar a un ornamento interior. Yo puedo exteriormente a lo mejor ser admirado, pero si yo abro la boca o actúo, a lo mejor ya esa admiración desaparece. Por eso debemos tratar de que el carácter de Cristo se revele en nosotros, y eso va a trascender a lo que hay exteriormente. Lógicamente que lo exterior también va a estar de acuerdo con lo interior. Claro, Apocalipsis. Va a ser muy difícil de que... Claro, el libro de Apocalipsis muestra a Cristo en toda su dimensión. En este caso estamos hablando como sumo sacerdote, pero también como el que dirige su iglesia, las siete iglesias, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el creador, el que nos sustenta, el que está intercediendo por nosotros. Pero paralelamente, Apocalipsis también muestra cómo Satanás ha ido desvirtuando todas estas características de Dios y ha colocado a tres espíritus inmundos, ha colocado a una mujer vestida también como los atavíos maravillosos que le puede dar el pecado, pero que no se igualan al de Cristo, o sea, tratando de confundir. Gracias a Dios, Dios es un sumo sacerdote que está bien caracterizado. Si uno se va al Antiguo Testamento y ve lo que hacía el sumo sacerdote, cómo anualmente oficiaba, ¿no es cierto?, en el día del juicio, todo ese proceso, ¿qué es lo que representaba? Ahora, cuando uno va a mirar a su sumo sacerdote Cristo Jesús, encuentra que está haciendo en el cielo las mismas funciones, pero con la perfección de un Dios que padeció, porque Hebreo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como Él no pecó, como Él fue perfecto, puede perdonarte a ti, puede perdonarme a mí, y dar un manto, o darnos un manto inmaculado, porque Él ya pagó la deuda, y nosotros somos los limpios, los puros, delante de Cristo, por la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario. Eso es maravilloso, es un agradecimiento diario que tenemos que darle al Señor, porque Él está haciendo su obra para salvarnos, para purificarnos y hacernos un día entrar en las mansiones de los cielos. Fíjate, simbólicamente el sumo sacerdote llevaba a todo el pueblo en su corazón. Bueno, ahora podemos decir de que Cristo nos lleva en su corazón y Él es el que nos representa en los cielos. Una de las cosas que a veces tenemos una idea equivocada, Jesús está defendiéndonos ante un Padre que quiere eliminarnos. A veces se nos muestra así, o tenemos o nos imaginamos que es así, que Jesús está intercediendo ante el Padre y dice, por favor, no lo destruyas, Señor, no lo destruyas. Y Él está tratando de salvarnos de ser destruidos. No, no es así. Jesús está interviniendo, ¿por qué? Porque la justicia, la ley, requiere la muerte del pecador. Ahora, cuando en los cielos se presenta, aparece mi nombre, yo merezco la muerte, no merezco otra cosa. No hay ninguna posibilidad para mí. Entonces ahí está Jesús mostrando sus méritos. Por los méritos de Cristo, la ley es cumplida. El Señor no deja de lado la ley. No abolió la ley, como muchos piensan. La ley está vigente. Entonces, cuando se presenta esto, Jesús presenta sus méritos y yo soy visto a través, podríamos decirlo, de Jesús, de los méritos de Jesús. Y yo aparezco sin mancha, sin problemas, sin ningún pecado. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por mis pecados. Él ya cumplió la ley. En ese sentido, Jesús cumplió la ley y pagó por mis pecados. Por eso ahora yo merezco en Cristo la salvación. Entonces, Cristo está ante el Padre, pero recordemos que Jesús envió a su Hijo único a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre nos ama. Si no, Él no hubiese permitido que Jesús hubiese muerto en mi lugar. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un mismo propósito, que nosotros vamos al cielo a gozar de lo que ellos han preparado para nosotros. Claro, si tú recuerdas, en el Jardín del Edén Dios dijo, les advirtió, y esa es una advertencia que llega hasta el día de hoy, si comen de ese árbol, ciertamente moriréis. Adán murió, pero murió la muerte primera, pero no la muerte eterna. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Que esa muerte eterna no pase a nosotros porque Él la sufrió. Él sufrió la muerte eterna. Incluso en la cruz del Calvario, Él va a decir en algún momento, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió el peso realmente de la oscuridad del pecado. La separación que el pecado hace del Padre. De la separación. Él lo sufrió, por lo tanto, ¿no? Nosotros tenemos acceso realmente libres al cielo y estamos no condenados a morir, sino condenados a vivir eternamente gracias a la misericordia de Dios. Por eso es que Hebreos, el capítulo 4 hablaba del sacerdote, tenemos sacerdote maravilloso, pero en Hebreos el capítulo 8 hace una descripción, puntualmente el versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mira qué linda relación describe Hebreos, claro, hablando acerca de ese Dios que ya hizo su trabajo, lo está haciendo, y lo está haciendo y algún día va a terminar. Y cuando eso termine, todo va a terminar. Claro que es sí. Es maravilloso esa descripción que hace. Pero, dice, Dios quiere ya no con estas cosas baladíes, sino colocar su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para que así seamos su pueblo como Él quiere realmente que lo seamos. Justamente. Ahora, al igual que Aarón, Jesús ha sido un ser humano que conoció las pruebas y las tentaciones de la humanidad. A diferencia de Aarón, Jesús fue sin pecado. Por eso nosotros podemos reclamar las promesas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. El manto de su justicia, para que éste sea nuestro por la fe, y así podamos presentarnos ante Dios, y podamos tener también el poder para vencer las tentaciones, así como Jesús lo hizo. Nosotros en Jesús podemos vencer las tentaciones, solamente en Él. Y el manto de su justicia puede estar sobre nosotros, como decía anteriormente, lo que nos hace que podamos presentarnos ante Dios. Por eso que, casi cerrando nuestra conversación, puedo decir que versículo 12 de Hebreos 8 dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es un Dios misericordioso, es un Dios amante. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Recuerda que por medio de la fe nosotros podemos estar vestidos con el manto de su justicia y vivir ahora la justicia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el corazón y el alma del nuevo pacto. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.